Si mi corazón habla de brillo, data que te abunde más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija, a la cual os invitamos a todas las personas que nos escuchan a que la escuchéis, puesto que hay una amplia variedad de programas muy interesantes la programación de la 93.4, que se nutre de la programación de otras radios cooperativas, ya que no reciben financiación externa por parte de empresas y etcétera. Por lo tanto, pues os invitamos a escuchar el 93.4 y damos inicio a hoy miércoles 19 de noviembre de 2014 a una nueva edición semanal de La Tertulia. Aquí está hoy presente Salvador Bustamante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y está presente también Manuel Camacho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una tertulia que tiene muchos temas, ¿no?, de ámbito local, pero que, si os parece, pues vamos a empezar hablando de las marchas de la dignidad, que retoman su actividad para la semana de lucha que hay planteada. Y que bueno, que aquí en nuestra ciudad, pues ya los ciudadanos y ciudadanas están viendo también las actividades que se plantean de ámbito local, así como las movilizaciones que va también a nivel estatal, ¿no? El lema de las marchas es pan, trabajo, techo y dignidad para todos y todas. Y bueno, este movimiento que surgió el 22 de marzo de 2014, que tuvo su máxima expresión. Bueno, surgió 22. Antes, evidentemente, pero, claro, se preparó antes, pero tuvo su culminación el 22 de marzo con la gran manifestación que desbordó de Madrid, ¿no? Y que, bueno, yo creo que haciendo un poco de recopilación y de historia, la marcha del 22 de marzo en Madrid creó una conmoción en aquel momento, porque puso en la calle, se estima que alrededor de 1 millón de personas, e incluso más, y terminó con una grave provocación por parte de las fuerzas que estaban armando del gobierno central, que es como querían que, digamos, desacreditara eso, ¿no?, y saliera en los titulares y en los medios de comunicación. Lo cierto es que en Madrid, pues, hubo una gran movilización. Antes había sido precedida por muchas múltiples actividades en las distintas zonas de España y creó ya un grave problema, digamos, de que el gobierno vio que en la calle se estaba fraguando algo, ¿no? O sea, yo creo que eso puso la alarma bien alta en las cúspides del sistema aquí en España. Sí, hay que decir que para la marcha de la dignidad, pues se crearon en su día comisiones unitarios, que aquí en Écija hay un comité también establecido y que se ha venido reuniendo desde entonces y que está compuesto por la plataforma de afectados por la hipoteca, por el Ateneo Cultural de Écija, por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, por la Asociación de Mujeres Hierbabuena, por la Red de Solidaridad Popular, por Izquierda Unida, el Partido Comunista y la CUT, y por la Asamblea Municipalista Tijitana, y que también decir que Comisión Obrera Andalucía, pues, también se ha sumado a nivel andaluz también a apoyar estas movilizaciones que, que ahora se van... Sí, esa es la novedad. Entonces, bueno, las comisiones, porque las comisiones están formadas por personas que participan en este movimiento. Lo que es cierto que está apoyado, en este caso de ESIJA, por las entidades y las organizaciones que tú has señalado. Y en ESIJA, la comisión unitaria que hay, la Comisión de la Marcha de la Dignidad, ha planteado tres objetivos, tres movilizaciones. Una que es este domingo 23, otra que es el martes 25 y otra que es el sábado 29. Los lemas son los que ha estado refiriendo, que son los mismos del invierno. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que a nivel también local, pues se ha planteado la situación de la gente del campo. Del ¿no? campo, ajá. Sí, la supresión de las peonadas para el acceso al subsidio agrícola. Claro, eso se ha visto... María, ¿quién que es un tema de actualidad porque las cosechas de este año han sido malas. Mm. Y entonces, tanto en ESIJA como en Andalucía, pues hay mucha gente sujeta al trabajo en el campo, ¿no? Y que no van a poder alcanzar el número de peonadas mínimas para poder acceder después al subsidio. Hombre, lo que está claro es que aquí en ESIJA, pues ese problema es muy grave. Muy grave porque, como sabemos, hay muchas familias que no pueden acceder a este subsidio agrícola por el hecho de reunir las peonadas. Dichas peonadas que es casi, por no decir imposible, de que se puedan que se puedan realizar ante la precariedad que hay ahora mismo en el campo andaluz, como todos lo sabemos. Y ya había una propuesta, perdón que te interrumpa, Manuel, de Izquierda Unida en el Senado, la supresión de las peonadas, que ha sido rechazada por el voto del PP. Del PP. Sí. No obstante, los informativos de hoy, por lo menos, han dado la noticia de que la ministra de Empleo va a considerar rebajar el número de peonadas, algo que si están pidiendo los grupos políticos, que lo ha pedido Izquierda Unida, y que lo está apoyando grupos como el Partido Socialista también. Pero aquí hay una cuestión que habría que analizar. Aquí hay que desarticular. Y que es uno de los lemas de la... Aquí hay que desarticular ya de una vez por todas, ¿eh? Que el jornalero se vea en brazos de lo que es el terrateniente o de la persona del empresario que esté a expensas de que le tenga que vender, porque esa práctica se lleva en Andalucía ya muchos años. Y entonces eso hay que desarticularlo de por una vez, si no, esta sociedad no va a avanzar nunca. Esta sociedad va a estar siempre inmersa en esos avatares de que tenga que venir a que te ponga la clientelismo. Exactamente, clientelismo. A que te ponga la jornada, y siempre vamos a tener ese, ¿cómo diría yo?, ese núcleo ahí entre el empresario. Y hasta ahora vemos que los empresarios, muchos empresarios, son enemigos de los trabajadores. De ahí, ¿cuántos hay empresarios de que lo están teniendo por 8 horas? Y le están dando un mísero sueldo, y para retribuirle también durante ese trabajo, le dicen que le darán lo que falta del sueldo, se lo darán en las peonadas, en lo que es el tema de los días. Pero eso es indignante. Entonces, ese es un gran problema, porque, como ha dicho Manuel, lo que hace es subordinar a los trabajadores a los empresarios. Hay gente que tiene decencia y gente que no la tiene, y entonces esa situación, hay gente que se está aprovechando para imponer su... Pero ¿sabe una cosa, Salvador? Que lo grave de esto, que los gobernantes lo saben. Claro. Y no hacen nada, es que no hacen nada. Entonces, a mí me jode que cuando hablan de una Andalucía libre, cuando hablan de una Andalucía en que los trabajadores tienen todos sus derechos, pues a mí me indigna, pero si vosotros sabéis lo que está sucediendo en el campo andaluz... Porque, y esto hace ya tiempo, cuando se habló de la reforma agraria. ¿Dónde está la reforma agraria? ¿Se ha hecho aquí la reforma agraria? No. Eso solamente lo que ha habido es a título de marketing, a título de electoralista. O sea, otra cosa no se ha hecho. Aquí no se le ha metido mano a la verdadera reforma agraria, que es el quitarle las tierras de una vez, no quitarle las tierras, despropiarlo a esos terratenientes que tienen las tierras nada más que para pasearse, como yo digo, con el caballo, o para invitar a sus compinches de Madrid a que vengan a cazar. Entonces eso es fascismo puro. Y esto en Andalucía no se lo puede permitir. Y eso hay que decirlo. Hombre, y estos gobiernos que hay en Andalucía lo saben. Hay que decirle también a la gente, Manuel, que el tema del subsidio agrario se consiguió tras una movilización muy importante de la gente del campo, ¿no? De los sindicatos de jornaleros, de las ramas agrícolas de los sindicatos de clase y de la movilización del pueblo andaluz. Pero sabes una cosa también, Miguel Ángel, que cuando cuando se reivindica por parte de la masa muy humilde, reivindica algo, ¿no? Un derecho, tiene su culminación, lo tiene ahí, ¿no? Ahí está hasta ahí llega la culminación, pero a medida que eso se consigue, luego va bajando. Por eso te digo, una reflexión, Manuel, es que esto se consiguió, que fue un hecho buenísimo para los trabajadores, para los jornaleros, porque les permitía que en los meses que no había faena tener por lo menos una prestación, y que se consiguió con una gran movilización. La situación concreta del campo que se da en este año, y en muchos años también, cuando no hay buena cosecha, cuando las condiciones climáticas no son las adecuadas, eso hay que tenerlo ya garantizado también por una ley, que proteja al jornalero. Que cambiaba el sistema. Hay que retocar el sistema para que... Actualizarlo, lo que fue bueno. Porque los empresarios, la gente no está en manos de los... Pero está claro que eso, al fin, eso ha sido un parche para mí. ¿Por qué? Porque la verdadera reforma agraria es la que te asegura que lo que es el medio rural en Andalucía, el trabajador tenga su trabajo. Sí. Las cooperativas, ¿para qué están las cooperativas? Para elaborar sus productos. Hombre, para que ese comercio salga desde aquí de Andalucía, y eso se beneficia a Andalucía. No tenga que venir de Navarra, o tenga que venir del País Vasco, de Valencia, a llevarse los productos de aquí para elaborarlo ellos. Porque es que aquí nos interesa, a los empresarios de aquí de Andalucía no les interesa. Lo que les interesa es tener sus buenas cuentas bien repletas y no hacer nada. Vamos, de esa forma, hombre, lo que hay que también situar es que el sistema que se implantó y que los sindicatos y eso también contribuyeron a que esto se consiguiera, ha permitido que en Andalucía no se vacíe el medio rural. O sea, que todas esas cosas seamos conscientes de ellas, porque sí, como en las Castillas, en Aragón y en Castilla, el medio rural se ha desertizado. Claro, pero es que tú entonces, tienes que tener este en cuenta, sistema, Salvador, la tierra que hay en Andalucía no la hay en ninguna parte. Bueno, ya, pero en Aragón también hay buenas tierras pegadas al río Ebro y en Castilla pegadas al río Tajo y al río Duero. Sí, pero Andalucía es la que se lleva toda la palma en este aspecto. Sí, pero que Andalucía no se ha desertizado el medio rural, y ha sido porque el sistema, hombre, el que se conquistó y se ha conseguido ha funcionado con todas las deficiencias que tiene. Y una de ellas... Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, que es fundamental, que es la subordinación que tiene la gente que tiene dificultades para acceder al trabajo de los empresarios. Ese es el gran problema. Ese es, vamos, indignante. Pero sabiendo que el sistema ha permitido el mantenimiento de la población rural, y de hecho los sindicatos, y particularmente el del obrero del campo y comisiones y eso, han defendido el mantenimiento del sistema, porque ellos saben que si se quitara el sistema este... Los jóvenes se tendrían que ir a la dinámica grandes ciudades. Que ha ocurrido en... Es que ya no es que lo se tenga que inventar, es que ha existido en Castilla y en las dos Castillas, y en Aragón y en Murcia. O sea, que en esa zona el medio rural... ¿Y por qué? Porque el jornalero no ha tenido nada que las peonadas que ha echado, y se ha tenido que ir a Madrid, a las ciudades, etcétera, etcétera. Esa situación en Andalucía en parte no se ha dado por eso, con todo eso. Entonces, a lo que íbamos, el tema de las marchas pone encima de la mesa un gran problema que sobre todo tiene la gente del campo, que tiene más difícil acceso al trabajo, y particularmente en este caso ahora mismo yo creo que son las mujeres como género, que tienen, le cuesta más trabajo acceder a las cuadrillas y tal. Entonces, al haber poco trabajo, pues el trabajo que hay normalmente pues lo llevan la gente que están más apegados, están más cercanos, que están continuamente, etcétera, etcétera. Y hay una masa de gente que se está quedando fuera. Y yo creo que eso es lo que la... Los que tienen un empleo en el campo más estable. Que llevan años. Entonces, yo creo que eso es una de las cuestiones que se ha planteado aquí en Écija, y que no solo se ha planteado aquí en Écija. Hombre, quiero decir que en distintos pueblos y en la provincia de Córdoba, en otras provincias. Sí, yo te digo incluso que hasta había una proposición en el Senado. Sí, pero aparte de la cuestión de lo que tú has hablado del Senado, ya en la calle está habiendo cosas y movilizaciones y protestas por el tema de la situación del problema del acceso a las peonadas, sobre todo, digo, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Jaén, que son las más aceituneras. Y, hombre, este año la cosecha de la aceituna, que en Andalucía es fundamental, es la que está planteando más, o sea, está planteando que hay problemas de que hay menos trabajo. Y es una de las cuestiones que ha impulsado esto. No obstante, yo quiero decir que las marchas también hacen, aparte de esta cuestión que es específica de las zonas rurales como Écija, que pesan mucho, las marchas plantean un programa general, un programa también que denuncia la situación de los trabajadores que mantienen sus empleos y que han empeorado las condiciones de vida, que plantea también la situación en la que se ven sumidas muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos asfixiados por los créditos bancarios, no, la falta de créditos bancarios y de posibilidad de desarrollar sus actividades. Eso es lo que las marchas están poniendo en la calle. El tema de la vivienda. Entonces, quiero decir esto porque las marchas no van dirigidas solo y exclusivamente a la gente del campo, sino van dirigidas al conjunto de la clase trabajadora, y lo que plantean es, digamos, romper la pasividad, romper la dinámica última que hay en los últimos meses, de que la política se hace en los platós de las televisiones, se escuchan los debates televisivos, y en la calle parece ser que hay paz social, cuando la realidad social es muy dura, ¿no? Hay una pasividad crónica que a mí me preocupa mucho, y pues eso y es lo que yo creo que y lo vemos y lo vemos en este pueblo. Y yo creo que es lo que es muy positivo de las marchas, o sea, que las marchas lo que plantea es decir, señores, el camino no es la pasividad. Nosotros podemos ver los programas de televisión que queramos, sí, es que, y hablar de política también en los bares y en donde podamos. Y en las redes sociales. Hay que presionar un poquito en la calle, ¿no? Es que si os dais cuenta, ¿de qué nos sirve estar viendo en televisión los días, el día a día de los corruptos estos que salen, estos ladrones que se llevan el dinero? ¿Y de qué te sirve me estás maldiciendo al que sale de turno, se ha llevado tanto? Pero es que eso a ti no te averigua, no te soluciona nada. Yo lo veo como positivo, lo que haces, en el sentido de que la gente está pendiente. Sí, está pendiente, pero es insuficiente. Pero claro, tú ahí tu ira la desahogará, pero que no es, porque si luego tú lo que haces es mantenerte en esa posición y esperar a que el próximo programa te hable fulanito de tal, el otro y el otro, y tú ya te metes en la adicción esa de los debates, el debate está en la calle. Eso es un poco lo que el sistema plantea. Bueno, decía el propio Iñaki Gabilondo, que es un periodista del sistema, ha sido una reflexión sobre el auge mediático de Podemos y toda la moda esta, que decía que Podemos reflejo de la indignación y de la ira de la sociedad, pero que los partidos del gobierno, decía el Partido Popular, tiene que agradecer y tiene que utilizar este hecho, que esta ira se ha canalizado a través de un partido que aglutina, porque él dice, imaginaros esta ira y esta indignación que existe en las calles. Claro. La gente espera a los próximos ciclos electorales. Eso es una clave que daba Iñaki Gabilondo. Un análisis muy, muy certero. ¿Sabes? Y una idea equivocada por parte de la gente. La lucha está en la calle. Después del día 29, son las manifestaciones provinciales en las que Comisiones de Andalucía pues va a apoyar las mismas en las 8 capitales de provincia, que es un hecho importante y novedoso y que suma a más gente, a más parte del movimiento obrero organizado a esta situación. Por otra parte, bueno, he dicho lo del día 25, que también el día 25la comisión de Écija también apoya la manifestación que hay contra la violencia de género, que es a las 7:30. Y hay que decir también, el domingo 23, que es la más cercana, sí, la primera, es la concentración en Écija en el Boulevard, a las 11. Y que esta vez se ve que la comisión la ha pedido con bastante tiempo, no, para que no digan que no cumple los plazos. Sí, que no nos pillen. ¿Os acordáis lo de marzo, no? Sí, sí, el numerito sí. Que se vivió aquí en Écija, ¿no? Sí, porque se prohibió la marcha desde Villanueva. Bueno, Écija, pues los datos que yo tengo es que la marcha está legalizada, la concentración y una posible marcha posteriormente, vamos. Yo aprovecharía estos medios para llamar la atención a la ciudadanía de aquí de Écija. Y sobre todo también a un sector, como hemos dicho, que es el tema de las peonadas. Como sabemos, mucha gente no van a poder acceder al subsidio agrícola por el tema este que estamos hablando, que hemos desarrollado. Y decirle que la lucha se gana en la calle. Que hay que moverse. Y que hay que moverse porque eso es un problema que afecta a muchas personas. Al igual que afecta también el tema de la vivienda, lo que es también lo de la renta básica, que hay más de 1 millón de familias en este país que no cobran absolutamente nada. Una vez agotado ya lo que es los subsidios y todo eso, pues no tienen nada. Y eso es también lamentable. Lo que no puede ser es que un trabajador de toda su vida se haya estado ganando partiéndose la espalda en sus trabajos dignamente su pan y que ahora se tenga que estar abogado a la humillación de estar en las colas de Cáritas, estar en los comedores sociales. Y es un trabajador, eso es indignante. Y por parte de este gobierno, pues a ellos les da igual. Ellos tienen un grupo selectivo que son para los que ellos gobiernan, que benefician a esa gente, y esto es España la Champions. Y ellos son los patriotas, y esos son los que quieren a España. Hombre, esa hay que decir también esa reivindicación de las marchas es muy importante. Yo creo que si se hiciera una encuesta o se hiciera un referéndum, ¿no? El derecho a decidir de los ciudadanos. Yo creo que la inmensa mayoría de la población está de acuerdo que no se puede sostener que en este país, en cualquier familia, no haya ningún ingreso. Y eso está ocurriendo a mucha gente y eso no se puede consentir. O sea, que en una sociedad democrática... La situación que vive España es para estar en la calle. Claro. Entonces, totalmente. Es para que la gente esté en la calle movilizándose, reivindicando de forma pacífica pero constante... Sí, por supuesto. Porque esto tiene que cambiar, ¿no? La situación que hay, ya como ha dicho Manuel, como tú bien dices, respecto a la falta de ingresos, respecto a la vivienda, que es que ha habido miles y cientos de miles de casos de personas que han perdido su vivienda. Pero si es que... Es algo que es un derecho, la vivienda es un derecho constitucional. Si es que se te pone el cuerpo malo pensar lo que está ocurriendo en este país... Si tú analizas fríamente lo que está ocurriendo en este país, es para decir, pero bueno, ¿cómo se puede permitir esto? ¿Cómo se puede permitir que un selecto grupo sean cada día más poderosos y estén encaminados a esas políticas económicas hacia ellos, hacia sus empresas, en detrimento de lo social, de lo que es el ente público? Y además con dinero público. ¿Qué es que están robando al pueblo? Que es que no se le puede llamar de otra manera. Están robando. Y hay que decir también, Manuel... Vamos, repetir nuevamente que la concentración en Écija es el domingo 23 en el Boulevard a las 11 de la mañana. Sí. Y bueno, y el sábado 29 de noviembre será las manifestaciones en todas las capitales de provincia de España. Y que si hay personas también que están interesadas en ir a la manifestación de Sevilla, pues pueden ponerse en contacto con la Asamblea Local de Izquierda Unida. Y con las organizaciones que convocan, apoyan a la Marcha por la Dignidad, incluida comisiones. Que se van a sacar autobuses para que los écijanos y écijanas pues puedan participar también. Yo repito, hombre, que para mí lo más positivo de las marchas ya ocurrió en el invierno es la romper la pasividad. Yo para mí, porque había motivos este invierno, hay motivos ahora, había motivos hace 2 años y 3 años. Entonces, lo que no debemos es, con la situación que tenemos, estar paralizado y estar expectante o esperanzado, que también es positivo, con los ciclos electorales, que también es importante, evidentemente. Es un momento súper importante. Para dar un golpe, ¿quién iba a imaginar que el gobierno de Rajoy, que ha vivido 2 huelgas generales, que ha vivido las mareas, que ha vivido, yo creo, los procesos movilizadores más importantes en España de la transición, iba a acabar la legislatura, la acaba el año que viene, en noviembre, con un clima social tan calmado, cuando es el gobierno que por sus políticas ha sufrido la movilización popular más importante, ¿no? Bueno, que se ha dado en España desde la transición. Yo pienso de la Marcha de la Dignidad que esto tiene que ser la lanzadera, pero no la lanzadera solamente para mitigar ahora los problemas que hay ahora mismo. No, para hacer la lanzadera para que aquí en este país se haga ya una política diferente a la que tenemos hasta ahora. Porque si no, vamos a volver otra vez al círculo vicioso. Vamos a dar vueltas siempre en el mismo sentido y entonces esto se va a mitigar un poco, la gente van a volver a su casa, nos van a volver a burguesar como lo hicieron años atrás y nunca vamos a despegar. Es que es diferente, este es el fallo estructural en esta sociedad. Entonces hay que hacer otras políticas, diferentes políticas, por supuesto, y desactivar ya esas políticas ya arcaicas que llevan ya tanto tiempo. Yo creo que ahora mismo con lo que, por ejemplo, estábamos hablando y tú has dicho con el tema del sector agrario, pues la presión que está habiendo está haciendo que el tema se ponga un poco, se empiece a poner lo harto de la mesa. Si la gente empieza a salir a la calle, posiblemente tendrán que tomar medidas y medidas pronto, porque vamos, a través de los mecanismos que tiene el Estado, que es la seguridad social y eso, se saben las peonadas que se están echando en el campo. Eso son matemáticos, las computadoras están certificando y están viendo, digamos, la actividad que hay en el campo y saben las personas que hay en el régimen agrario y saben que eso tienen que darle una solución si la gente sale, si la gente se calle, para la cosa seguirá. Entonces yo creo que es una oportunidad para que la gente pues presione y ponga la situación en el sitio que corresponde, que es que el gobierno tendrá que darle solución a los problemas de múltiples gente, ¿no? No, y además, hombre, yo añadí ya para cerrar este capítulo y para pasar a otros temas, que la marcha del 22 de marzo, que supusieron un proceso unitario de la izquierda y un proceso movilizador amplio, numeroso, que llevó a Madrid más de 1 millón de personas, ha movido los cimientos del régimen, claro, de la transición. Y han propiciado dos hechos fundamentales que han sido, por un lado, la derrota del bipartidismo en las elecciones europeas, donde entre los dos grandes partidos llegaron al 50%. No llegaron. Cuando son hace unos años tenían el 90% de los votos, el 80 y tanto. 80 y algo, sí. Y la huida de la abdicación rápida y por la puerta atrás del rey de España, que tuvo que acelerar su abdicación ante los hechos de que más de 1 millón de personas estaban en Madrid y que al poco tiempo los dos partidos que sustentaban a la monarquía pues estaban por debajo del 50%. Yo añadiría algo sobre esto también, porque el 22M fue la victoria de los ciudadanos de este país. Eso es, vamos... Eso es un gran titular. Eso es totalmente. ¿Y quién perdió? Los que están en contra de esa ciudadanía. ¿Quién son los que están en contra de esa ciudadanía? Que a la misma vez fueron también ninguneados, como fue la Policía Nacional. Porque si vemos, la estrategia de esta gente era de legitimar las manifestaciones. ¿Y cómo sería eso? Pues dejándolo como lo dejaron, abandonado. Abandonado como lo dejaron y sin intervenir. Cuando eso la policía tiene que tenerlo también en cuenta, eso. Porque al fin y al cabo quien le paga es el pueblo. Y la policía tiene que estar al servicio del pueblo. Hay que... Las unidades que intervinieron fueron unidades muy específicas que responden a órdenes de carácter político y militar, vamos. O sea, que les dijeron que había que intervenir, sus mandos intervinieron y... Eso es, desgraciadamente, es así. Vamos a ver. Bueno, pues recordamos que el próximo domingo 23 de noviembre, a las 11 de la mañana, concentración en el Boulevard de las Marchas por la Dignidad aquí en Écija, para que todos los écijanos y écijanas puedan también reivindicar aquí en nuestra ciudad estos lemas: pan, trabajo, techo y dignidad, la supresión de las peonadas para el acceso a subsidio agrario y la renta básica para las personas sin ingresos, que, como bien ha puesto Manuel los datos sobre la mesa, negro sobre blanco, más de 1 millón de familias en España no computan ningún ingreso. Si os parece, y pasando al siguiente tema, y siguiendo en nuestra localidad, en Écija, un tema totalmente distinto, ya pasamos a la broma porque vamos a hablar del gobierno municipal. El cambio de logo. Bueno, digo, bromas y cosas serias. El cambio de logo que se ha dado nuevamente en la marca turística de Écija. Recordad que la marca turística de Écija tenía muchos años y hubo gobiernos del PA con el PP, del PSOE con Izquierda Unida, del PSOE en solitario, y se mantuvo el logo. Que el Partido Popular, cuando llegó, lo cambió por Écija Grande de España y supuso una polémica porque. No era un lema integrador y una marca de se entendió en esta tertulia también por parte de algunos tertulianos y de algunos de los grupos políticos de la oposición, incluido el Partido Andalucista, que por aquel momento pues no formaba parte del gobierno, de que bueno, el Écija Grande de España suponía una marca un poco elitista frente a... No, elitista y, hombre, representaba... Vamos, y representa una imagen de lo que ellos quieren ser. Vamos, está unido al tema de los grandes de España, de la nobleza. Sí. La nobleza entendía como clase aristocrática, poseedora de la tierra, etcétera, etcétera. Vamos, yo creo que era... Era y es nefasto. Sí, bueno, un logo de clase. Y yo me hago una pregunta. Y, perdón, Manuel, después el logo de turismo de Écija, el antiguo que había, no sé si Salvador recuerda... ¿cuál era? Écija Patrimonio de Cultura. Que estuvo, no sé, voy a poner, vamos a decir, muchos años. Muchos años, yo es que no sé desde cuándo viene, pero vamos, que no fue cuestionado por nadie, vamos. Esta gente la han cambiado, el gobierno de Ricardo Gil Torrezano, y antes de acabar su mandato, o sea, no duran ni 4 años el logo que han puesto, lo vuelven a cambiar por Écija Vocabitur Una. Vocabitur. Vocabitur Una, en latín. Y esto supone... Esto supone tirar por la borda económicamente algún dinero también, sí, ¿no? Sí, porque los folletos, el cambio de logo... Sí, todo el esfuerzo... Sí. Claro, es que eso lleva consigo un... En detrimento de los ciudadanos de Écija, claro. Pues habrán visto que no, el logo no era tan bueno como ellos decían, ¿no? Eso por supuesto. Después no han tenido en cuenta ninguna opinión. O sea, yo no sé que la hayan consultado a nadie. Yo no sé quién es el iluminado de los que parte la idea. Y vamos, de luego es un fracaso completo. O sea que. Una ineptitud totalmente claro, de gobierno, ¿eh? Ellos cambian y tiran por la borda la labor de años anteriores. Y se imponen con su, en este caso con su mayoría, boom, y cambian a Écija Grande de España. No sería tan bueno cuando al poco tiempo lo vuelven a cambiar y vuelven a tirar, vuelven a la publicidad, todo el trabajo que se había hecho con Écija Patrimonio de Cultura, y ahora vuelven a tirar todo el trabajo que hayan hecho con Écija Grande de España. El respeto hacia los ciudadanos de Écija está por los suelos. Totalmente. Yo, la verdad, hombre, me parece más integrado ese ya Vocabitur Una, pero claro, eso sí que no lo entiende la gente, porque Vocabitur Una... Lo cambió ya 2 veces. Sí, pero y Vocabitur Una... Sí, el tema del latín. ¿No? Está en latín, que es una lengua, hombre, muy respetable, porque es la lengua madre de la que tenemos, identificativa de Écija, que, bueno, pero vamos, la verdad es que demuestra el desastre que... Y un sistema corrosivo total, vamos... Increíble. Yo, hablando de Écija, esto que tú has hablado es un poco una broma amarga, pero lo que un hecho grave que ha ocurrido esta semana es un pleno extraordinario que había también por la mañana. Sí, el martes 18, el martes, por la mañana. Se está aficionando Ricardo a convocar los plenos. También era polémico, como el de la Plaza de Toros, por la mañana. Y ¿también extraordinario? De manera extraordinaria. Sí, y por la mañana. Por la mañana. Entonces, la verdad es que si del seguimiento de este mandato del gobierno municipal o de la corporación municipal, la verdad es que ha habido pocos plenos extraordinarios y responden a problemas y follones que ellos han montado. Ahora mismo el pleno este extraordinario ha sido motivado por el expediente que hay de renovación de la concesión de la guardería de la Arcarchela, que es una guardería municipal. Y resulta que esta guardería pues la viene desarrollando una empresa a lo largo de, no sé si 8... Una concesión. 8 o 9 años. Incluso este gobierno lo que ha hecho es prorrogar la concesión. O sea, que no es que el plazo ya había terminado. Pero como siempre, cuando termina el plazo, esta gente... Les pilló y no llevaron el concurso de renovación. Lo han ido prorrogando. Y el concurso de renovación supone que se admite a otra empresa que entre en... Sí, que se plantea un concurso público para que... Pero no, cuando correspondía no lo hicieron. Y ahora parece ser que le ha entrado la prisa. A mí, yo la lectura que hago, ha entrado la prisa porque el mandato termina y a lo mejor tienen algún interés en que la gestión que se lleva a través de la empresa que hay, parece que tienen interés de que sea otra. Porque es que yo no entiendo cómo la empresa, porque el pleno ha sido motivado por recursos de dos empresas. Sí, sí. La que actualmente gestiona y otra que corresponde a una fundación, que es la Fundación Aproni. Que la empresa que lo ha reclamado, que es Avanza, es también una, no es, es una empresita, no es una gran empresa ni nada de eso. Es más. ¿Y de la empresa que ha enumerado, de ECIA, cuál es? La Fundación Aproni. Aproni. Esta también ha recurrido. Y las que quedan, digamos, dentro del concurso son dos empresas de Granada, que no las conocemos. O sea, que la gente de ECIA la han dejado fuera. Yo lo que no entiendo es no entiendo... que en su momento no se sacara concurso, que se haya prorrogado, que ahora haya unas prisas. Y unas prisas. ¿La empresa que ha tenido la concesión hasta ahora también ha quedado fuera del concurso? Fuera. ¿Y es de ECIA o...? Esa empresa se ha afincado aquí, se ha afincado porque eso es una pequeña empresa, es como una cooperativa prácticamente. Pero lo que es más discutible, y es por lo cual la prudencia indicaría de que la conveniencia es suspender el procedimiento, no tirar el procedimiento, sino suspenderlo. Porque la empresa Avanza, que es la que está ahora mismo gestionando la guardería, ha planteado que cómo es posible que en todos estos años de gestión, con el epígrafe, que es la denominación ante Hacienda que han tenido, se le haya permitido gestionar la guardería y ahora no se le permita gestionarla. Pero ahí puede haber problemas de judicial y todo, ¿no? Claro, hay un recurso y está pendiente de una contestación de un tribunal andaluz que se pronuncia sobre estos casos. Entonces, lo prudente es paralizar el proceso. Es paralizar el proceso sin menoscabar los intereses municipales. No es que quiere decir que los plazos sigan corriendo, no. Los plazos es como si tú a un cronómetro le das y lo paras. Entonces, paras el proceso, espera que se pronuncie el tribunal andaluz y las decisiones que toma, las toma con todas, sabiendo que no te va a... Con todas las de la ley. Con todas las de la ley. Hay que decir... Que no te vas a encontrar como con el problema que hubo con la residencia asistida de Vitalia, que después se la adjudicó a una empresa, después los tribunales ganó a otra empresa y a esa empresa hubo que indemnizarla con más de 500.000 euros. Vamos, 500.000 euros son 500.000 euros. Que no es moco de pavo. No es moco de pavo, vamos. Un desastre nuevamente de gestión municipal del gobierno Partido Popular, Partido Andalucista, que ha supuesto además que el Partido Andalucista haya hecho un gesto de desmarque, solamente un gesto. El Partido Andalucista está anclado en la política tradicional, piensan que engañan a los ciudadanos absteniéndose, porque ellos se han desmarcado, se han abstenido, pero ellos podían, si hubieran votado en contra, no sale para adelante la propuesta. Es que no sé cómo, al hacerlo por la mañana, habrá habido concejales que le habrá sido difícil acceder al pleno. No sé cómo ha quedado el pleno en cuanto a los números, pero lo cierto es que si el grupo vota a favor del Partido Popular, si el grupo socialista se hubiera personado al completo, que son 8 y la concejala de Izquierda Unida 9, que han votado en contra por los datos que ha aparecido en los medios, pues por lo menos el alcalde hubiera tenido que, si todos los concejales del PP hubiera tenido que... 9-9, voto de calidad del alcalde. Por eso te digo que si el Partido Andalucista hubiera votado en contra, no sale nada. Sí. Entonces yo no sé a qué viene a tenerse un gesto ellos de cara a las elecciones ahora. Está claro, que es electoralista. Claro, eso es que eso es así. Y sabe en tu fuero interno, pues de hecho te estás desmarcando que esto es un desastre. Pero vamos, hombre, yo, mi opinión, yo creo que es positivo que se desmarquen. Lo que pasa es que hay que ser consecuente. Y claro, si te queda desmarcado, paraliza y vota. Pero no sé cómo se han dado los números, porque no sé si los socialistas han ido todos al pleno, etcétera. Lo cierto es que el camino que se ha cogido en este caso, lo mismo que el caso de la luz, ha tenido también su problema, porque también fue recurrido y lo de... Sí, está paralizado también por los tribunales. La privatización, en este camino, ¿no?, han cogido también un camino conflictivo, que es una concesión que puede llevar a que dentro de un tiempo algún tribunal diste que la concesión no le correspondía a la empresa que es adjudicataria. Haya que indemnizar, la empresa avanza. Y que haya trabajadores de por medio, que los hay. Y bueno, un verdadero lío. Un lío, pero está claro que... Un lío más dentro de la oscura política que lleva esta gente. El gobierno Ricardo y Rafael Serrano, que lleva estas áreas, van a la brava y adelante, ellos se saltan todo. No, esta área no la llevará Rafael Serrano, pero vamos que sí, que van a la brava, pero yo creo que es que van a la brava ya al final, porque es que se les falta el tiempo, vamos. Les falta el tiempo y a lo mejor tienen, como ha pasado con la Plaza de Toros, o sea, que ellos mismos se comprometieron a que el pueblo de alguna forma decidiría a través de las elecciones municipales, han recibido presiones y han hecho lo que algunos... personas muy particulares, ya todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo, querían, que era recibir 1.140.000 euros. Y recordad, dicho de paso, ya que me atañe a mí a lo que por ser portavoz de la plataforma de afectada por la hipoteca, que esta familia ya lleva ya un tiempo mandando cartas de desahucio a familias que no pueden hacer frente a los alquileres. Y mientras el ayuntamiento paga. Y mientras el ayuntamiento pues le da a esta familia 1.000.000 y pico. Y con la consecuencia de las parcelas de los famosos aramagos del señor Serrano, que decía una parcela que está, que desde aquí a unos años puede ser el mejor sitio de ESIA, allí a la vera del hospital, y que nos lo vendía como una cosa abandonada, como si estuviera la estepa rusa o algo así. Y claro, y entonces ahora pues esta familia ya, una vez ha conseguido lo que quería, para pasar al ataque, ahora a desahuciar a las personas. Que por cierto, la portavoz de Izquierda Unida ha presentado un recurso en el ayuntamiento contra este acuerdo, que bueno, pues tiene bastante fundamento, y yo creo que el gobierno tendrá que responder, y me imagino que tendrá que llevar pleno la respuesta a este recurso por defectos en la forma, que ya quizá también aquí en la tertulia lo hemos hablado, ¿no? En cuanto a los plazos, en cuanto que se han dejado fuera a los propietarios minoritarios, en cuanto a una serie de cosas. Yo creo que este asunto de la Plaza Toro no ha terminado y que esta gente pues tendrán que volver a dar la cara. Hay muchas interrogantes en este aspecto. Hay que decir también que el gobierno municipal recibió un préstamo de diputación sin interés de 551.000 euros, que es un dinero que llega a nuestra ciudad. También está llegando, llegó ya el tema del plan de empleo joven al conjunto de Andalucía, y bueno, ahí están los 551.000 euros, que claro, pues ellos siempre se excusan, tiran piedras al tejado de otros, ¿no? Otro. Yo lo que he visto, lanzan balones fuera. En los medios de comunicación, a Rafael Serrano he visto en los medios digitales que se atribuía que iban a disminuir los intereses de las operaciones. Pero claro, lo que no dice es que... Una odisea más de las cuentas que de esa persona. Claro, no, pero él tiene razón. O sea, que van a disminuir los intereses porque, claro, al recibir un préstamo sin interés amortizado. ¿Pero a qué precio, claro? Claro. No, pero lo que no dice es la parte, claro, de si, oye, recibió un préstamo... De diputación. Claro, de diputación. La banca, claro, no te da un préstamo sin interés. Lo que, hombre, yo me alegro que si haya recibido este préstamo sin interés, ojalá no tuviéramos que tener préstamos con intereses con los bancos y pudiéramos funcionar con préstamos del Estado, como de tenía la Junta, que haber, como, o de la Diputación, como tenía intereses. Como tenía que haber sido en el tema proveedores, por ejemplo. Claro, que entonces ahí lo que no sé, con lo que uno se explica como un dinero a proveedores tenga que pasar por una entidad bancaria, claro, que te genere unos intereses de ese nivel, por favor. Pero esto, qué clase de negocio, claro, son? Lo que comentaba es cómo venden la película, sí, la venden como una maravilla de su gestión. Que bueno, hombre, que pero que tú tienes que decir lo mismo que en el programa anterior hablábamos de Silvia Heredia con las obras. Te explicaba hasta el volumen de cada adoquín, pero no te decía que de dónde venían los fondos, que son planes de empleo de otra administración, y no dice que además claro. El Ayuntamiento de Cieza no pone ni un euro para planes de empleo. Eso no le interesa a ella. Sí. Claro que no. Hay que decir también que este pasado fin de semana, el sábado 15 de noviembre concretamente, se llevó a cabo por parte de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Écija y de la Asociación, en colaboración con la Asociación Europea de Cooperación con Palestina, un concierto con grupos locales que a la organización no se le cedió la Casa de la Juventud para poder realizar festival benéfico. Y que, bueno, la actividad fue un éxito, se celebró en el local, en la sede, en la delegación local de Comisión Obrera, y muchos jóvenes fijanos y fijanas pues estuvieron allí presentes, tanto en la conferencia que hubo para explicar la situación del pueblo palestino, como en los conciertos donde actuaron 5 grupos locales, concretamente 5 artistas locales: Polaute, Super Soaker, Flama Root, Tributo y Joaquín Enfi. Y bueno, que incluso en las redes sociales y eso pues se ha comentado mucho, porque los distintos grupos han subido fotos y... Hombre, el sábado en el centro había bastante movimiento de jóvenes en torno a la actividad, ¿no? Hay que decir que, vamos, estoy en la comisión organizadora, y que bueno, pues que al proyecto de cooperación de ASECOP, que es un proyecto urgente de envío de manta y de alimentos, pues a través de esta actividad pues quedan algún gastillo por pagar, pero en torno a unos 550-600 euros de beneficio pues se va a obtener para poder contribuir a este proyecto europeo de ONG que colabora con el pueblo palestino. al tema de la conferencia de los dos brigadistas estos activistas. Y vamos, más que todo para llamar la atención a los ciudadanos, para que sepan realmente las condiciones en las que están los palestinos, que hay una situación que se te ponen los vellos de punta escuchando a estos dos brigadistas el sometimiento que tiene el fascista gobierno asesino israelita contra los palestinos. Es decir, la anécdota que es del día a día de cómo vivían estas personas en Palestina, no es una película, es una realidad que está existiendo en Palestina, que los tienen agasajados, lo tienen allí de una forma allí maltratados, es como dicen ellos, es una cárcel al aire libre, que es lo que tienen Palestina. Sí. Lo tienen un muro rodeándolo, le tienen cortado el suministro de medicina, de alimentos, en fin, es una masacre lo que está realizando, aparte de la matanza que durante estos últimos... Que periódicamente realiza, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Porque es que eso está en su agenda, y ellos no, hasta que no exterminen al pueblo palestino no van a acabar. Uh-huh. Que, por cierto, hace poco, el otro día habéis escuchado que ha habido un atentado de, por lo visto, de 2 personas palestinas, uh-huh, que se han metido en una sinagoga, y creo que ha habido 6 muertos, que luego han sido abatidos ellos también. Ellos dos y cinco. También el gobierno palestino ha condenado esto. Jamás ha dicho que eso es en represalia a que hace poco a una persona que conducía autobuses palestinos la ahorcaron. Claro, es que es el sin vivir. Es una dinámica que hay, es que eso es así. Pero ¿qué tiene la culpa del gobierno? Ese gobierno israelita. De la ocupación. Totalmente. Del genocidio, el que está. Lamentando la muerte de estas personas que estaban en la sinagoga. Yo estoy en contra, por supuesto. Me fijo en un detalle. No sé si habéis dado cuenta que de los 4 religiosos judíos que estaban allí rezando, que han sido víctimas de los palestinos, eran 2 de nacionalidad estadounidense y 1 británico. No sé si lo habéis visto. Porque eso es una de las claves de la situación que se da allí. O sea, que el Estado de Israel es un Estado de gente que son de religión judía, que son de todo el mundo. Sí, hay muchos argentinos, chilenos. Y que van allí a quedarse con una tierra que no les corresponde, ¿no? O sea, totalmente. Eso es un éxodo de claro, gente que tiene la ideología judía, sí, y que van a invadir a una gente que llevan ya muchos años allí, como son los palestinos. Y lo que están echando es a los palestinos, exactamente, a los que viven allí. Porque es que los mismos acuerdos que ellos, los mínimos acuerdos que ellos gestionan, tampoco los cumplen. Para quedarse con la tierra, ¿no? Porque es que, destruye la casa de los palestinos para situar a casa de colonos. Por poner sobre los datos, sobre la mesa, algunos de los datos que salieron en la conferencia, en Gaza, según el Observatorio de las Naciones Unidas, han desaparecido 122 familias, han sido exterminadas después de la operación de este verano. 122 familias, entendía cómo 122. Se explica allí, un concepto amplio, sí, ¿no? Abuelo, un padre, una madre y Tito, el apellido. El apellido entero. Mm. Es como si el apellido Ruiz, por ejemplo, aquí lo eliminaran completamente. También 122 familias, y hay que decir que Israel ha violado 252 resoluciones de las Naciones Unidas, que son 252, no tres, ni una, ni cuatro, 252. Sí, hombre, si esto lo hubiera hecho Cuba, no veas, si Cuba hubiera violado 252 resoluciones de Naciones Unidas. A raíz de este atentado. No sé dónde estaría la isla ya. A raíz de este atentado, anda que a poco tiempo ha hecho nada más que en salir a la prensa el secretario de Estado norteamericano. Y hay que decir que en estas últimas semanas está habiendo un movimiento porque la situación es insostenible y que Suecia ha sido el primer país de la Unión Europea que ha reconocido al Estado de Palestina, y que en España se ha votado por unanimidad de los partidos. Pues ha habido dos votos en contra y una abstención de diputados del Partido Popular en el Congreso, el reconocimiento del Estado de Israel. Sí, pero no de ley, ¿eh? Sí, una proposición no de ley, pero es un gesto político. Es un gesto, hombre, yo creo que es importante también. A ver, vamos a ver hasta dónde llega, a ver si no lo reprende Estados Unidos, ¿no? Claro, y la hipocresía hasta dónde llega. Claro, ahí está la marabunta, el ogro de este mundo que es los Estados Unidos, que son los que basa su economía en el poder abusivo hacia los demás países. Lo descuartiza, lo despoja de su riqueza, se mete donde da la gana, las resoluciones se la pasan por el forro y tiene su aliado en los israelitas. Yo en esta semana otra cosa que me gustaría comentar es el anuncio de Cayo Lara, comunicado al Consejo Político Federal de Izquierda Unida, su intención de no concurrir como candidato a las elecciones generales. Vamos, las elecciones generales se suponen que van a ser en noviembre del año 2015. Uh-huh. Y entonces lo manifestó y dio paso a que el Consejo Político Federal de Izquierda Unida haya aprobado ya un proceso de primaria que van a permitir el voto de afiliados y simpatizantes. Yo creo que ha habido bastante reconocimiento por parte de mucha gente a la labor de Cayo Lara. Yo también, Cayo Lara está una legislatura, sí. O sea que no está una legislatura, fue candidato de Izquierda Unida. En el 2011. En el 2011. Y que no estuvo, si ustedes estuvo del 2008 al 2011, estuvo Llamasare, que fue el candidato, correcto. En 2011 fue como candidato y bueno, hasta una legislatura, y no se ha pegado al sillón ni mucho menos, sino que ha dado un ejemplo que pocos los están dando hoy. Hombre, en día y a lo largo Lara, de los años, ¿no? Es una persona, porque va a seguir como diputado y como coordinador general hasta el final del mandato. Es una persona que yo la valoro mucho, porque es una persona que es muy directa y muy clara. O sea, una persona como es muy de abajo. Y muy de pueblo. Es muy de pueblo, es un campesino de la provincia de Ciudad Real, de Argamasilla, que ha estado en una explotación agraria, en una pequeña propiedad, ha sido alcalde de su pueblo, ha estado al frente de un sindicato campesino como es la COA. Entonces, es un hombre muy directo, muy claro. Es cierto que ya pues tiene una serie de años también, pues eso también va pesando. Quizá haya adolecido de un poco de más contundencia en momentos determinados. Bueno, atajar un poco lo que hay en Madrid, porque tú sabes, Salvador, que en Madrid hay que hacer una limpieza y bastante a fondo. porque es que a políticos honrados, porque yo valoro a Cayo Lara como el primero, y además le honra lo que ha hecho, a políticos de la forma de Cayo Lara, como yo digo, hay algunas víboras por allí sueltas que la han hecho exactamente. Pero yo lo entiendo más, vamos, entiendo más en el sentido de abrir paso a una nueva etapa, porque en la sociedad, afortunadamente creo también, el impulso social más importante de cambio está viniendo de las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo. Porque también están siendo las más golpeadas por la crisis, son las más preparadas, como muchas veces hemos dicho, y las más machacadas por el sistema, el 50% de paro, la precariedad, etcétera, etcétera. Yo creo que ese gesto es positivo y así mucha gente lo ha entendido. Pues, uno de ellos, por ejemplo, no sé si has escuchado la declaración también de Pablo Iglesias reconociendo la voz de Cayo Lara. De Cayo Lara, sí. No sé si la habéis visto. Voy a decir una cosa, de los debates que yo he visto en televisión, el que más me ha levantado del sillón, como se suele decir, fue el último que tuvo Cayo Lara cuando le dio a Rajoy que estaba hasta los cojones. De la forma que se lo dijo y la contundencia con que mostró. Eso fue la voz del pueblo. Y eso lo dijo Cayo Lara. Ningún otro político de izquierda ha tenido ese valor de decirle ya, mirándole a los ojos, que estoy hasta los cojones ya de tu política. Pero claro... ese talante a lo mejor es mucha gente no le cuadra, pero no sé por qué, porque directo, como dices tú, Salvador, directo y de pueblo es, y yo lo vería válido. Quizás le ha faltado eso, un poco de contundencia y hacerse de un equipo con más autoridad, porque se le ve como una persona tan noble. Que... Bueno, también hay que decirme que Cayo Lara no ha tenido la beneficencia que tienen otros los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto. Nos quedan 2 minutos de programa. Por decir. Para no pasarnos del tiempo. En sentido contrario, he visto una declaración de Íñigo Errejón también en los medios de comunicación, que un poco atribuyéndose la no presentación de Cayo Lara como una victoria propia, en este caso se refería a Podemos, no sé si lo habéis visto. Como diciendo que Podemos está cambiando a todos los demás, ¿no? Para mí ese comentario sobra. Un poco arrogante. Totalmente. Muy arrogante. A mí me parece que es muy jovencito para tener... Ahí se ha equivocado totalmente, vamos. Yo creo que Íñigo Errejón, que me ve que tiene 31 años, sí. No sabe lo que es ser alcalde de un pueblo, estar frente a un sindicato de campesinos, me parece que... Ahí se ha pasado unos pocos de pueblos, se ha pasado. Le falta mucho por demostrar para llegar... Exactamente. A nivel de Cayo Lara. Sí. Ahí, bien, pues estamos fuera ya casi de tiempo. Decir también, antes de acabar, como anécdota, no sé si habéis visto el asalto a la embarcación de Greenpeace por parte de la Armada. Vergonzoso. Con las lanchas. Que el ejército. Yo es que no. Vamos, para defender a un barco de Iberdrola, porque iban a hacer una acción en un barco de Iberdrola. De una empresa privada. Ajá. O sea, el ejército a favor de una empresa privada. El ministro Pedro Morenés debe de comparecer, dar explicaciones. Incluso yo le pediría la dimisión, porque es que el ejército español no está al servicio de las multinacionales. Yo creo que la cúpula militar tendría que, hombre, por los canales que ellos tienen, de presionarle la dimisión. ¿Qué hace el ejército de España defendiendo? Que un grupo ecologista va a un barco a encaramarse y pone una pancarta. Poniendo en riesgo a una activista de Greenpeace, claro, que cayó al agua. Además, de forma violenta y... Bueno, pero el asunto es que qué hace el ejército de España actuando contra un grupo ecologista. Tiene los papeles perdidos por completo. Defendiendo a una multinacional. No. ¿Quién da esas directrices? División. ¿No? El ejército debe estar al servicio, ha perdido los papeles. Y de los intereses. Tiene que recordar que el que le paga es el pueblo español, al ejército. Y que tiene que estar al servicio del pueblo español, no al tema de una propiedad privada, una empresa de estas. Bien, pues llegamos al final del programa. Volvemos la semana que viene con más tertulia. Y recordar nuevamente que la concentración en Écija, de las marchas por la dignidad, que reivindican pan, trabajo, techo y dignidad, y que además incorporan Écija a las demandas de la supresión de las peonadas para el acceso al subsidio agrario y la renta básica para las personas sin recursos, será este domingo, día 23, a las 11 de la mañana en el Boulevard. Si yo haría, a la participación. En este aspecto yo volvería a hacer un llamamiento y no me importaría repetirlo unas mil veces, que el individualismo no lleva a ninguna situación de que nosotros podamos aclarar este tema de las políticas antisociales que están haciendo con los trabajadores. Que el colectivo, que es la sociedad, que es el pueblo soberano, que es el que tiene que decidir y no unos cuantos mangantes que están robando al pueblo. Bien, pues volvemos la semana que viene con más tertulias. Hasta la próxima semana y que pasen. Adiós, buenas tardes. Venga, buenas tardes. Si me rodan hablar al brillo, no te acabo ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.